Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Estamos como todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Agradecemos a Radio Casa de la Cultura por este espacio que nos dan todas las semanas. Muchas gracias también a Pancho por manejar los controles y acompañarnos cada semana en este programa. Hoy tenemos muchas noticias, muchos eventos, muchas actividades que vamos a tener los siguientes días. Hay unas noticias bastante importantes y como ustedes habrán escuchado, chicos, bueno, primeramente me presento. Yo soy Roberto Vallejo, en este momento nos acompaña conduciendo también Javier Oña. Bienvenido, Javi. Hola, Robert, ¿cómo están? Igualmente acá nos acompaña pues Andrés Villarreal, que es de la Universidad Salesiana, bueno, ya terminó sus estudios, y junto a nuestra invitada especial, que es Adriana Mongrovejo, que es egresada de la carrera de Biotecnología de Recursos Naturales de la Universidad Politécnica Salesiana. Bienvenidos, chicos. Antes de comenzar un poquito con el tema principal de hoy, que va a ser sobre este tema de esta metodología para la conservación de orquídeas, utilizando orquídeas, para que nos cuentes un poquito más, vamos a contarles que este fin de semana en el Museo Interactivo de Ciencia vamos a tener el lanzamiento oficial de Microcosmos. Esto va a ser un gran evento en el que todas las personas están invitadas a participar con sus familias y también con sus amigos. Vamos a tener un pequeño taller de lanzamiento en el que vamos a hacer o enseñarles algunas claves para identificar a nivel muy general especies nativas de plantas y también identificar artrópodos que podemos encontrar en la ciudad de Quito. Nos va a acompañar también la Universidad Politécnica Salesiana, ya que nos han dado todo este apoyo para crear este producto, este laboratorio portátil que nos ha llevado tanto tiempo y que ahora ya es una realidad y que está en todas las papelerías Paco. Les vamos a conversar un poquito sobre Microcosmos después de la primera pausa, pero les contamos que si es que desean participar en este lanzamiento de Microcosmos este fin de semana en el Museo Interactivo de Ciencia, pueden escribirnos de la página de Facebook y nosotros les enviaremos un formulario de registro. Después de eso únicamente tienen que asistir al Museo Interactivo de Ciencia a partir de las 10:30 y van a participar en este taller y concurso de identificación de plantas nativas y de artrópodos. Esto va a estar muy interesante. Como otra noticia también tenemos que el 25 y el 26 de abril, esto es el jueves y viernes de la próxima semana, tenemos el primer congreso de divulgación científica del Ecuador. Esto va a ser un evento bastante interesante en el que muchas de las iniciativas de personas de ecuatorianas van a presentar en 8 minutos de lo que se trata y cuál ha sido su experiencia en divulgación científica. También tenemos 3 invitados especiales que van a ser muy interesante escucharlos. Está, por ejemplo, Clara Grima, que es una divulgadora científica española que ha tenido una trayectoria bastante interesante en España, haciendo divulgación científica y también investigación. También tenemos a Facundo Álvarez, que es el cofundador del Gato y la Caja, que es un proyecto de divulgación científica en Argentina que, está para volarse la cabeza. Y también está la jefa de museología del Parque Explora de Medellín, que es uno de los museos más grandes que tiene Colombia de divulgación científica. Entonces, chicos, bueno, vamos a contarles también a lo largo de este programa sobre esta gran noticia que tuvimos el día de ayer sobre la publicación de la primera fotografía de un agujero negro. Esto fue increíble. Muchas personas decían que no era como se lo esperaban ver Photoshop. Esperaban ver como algo tipo Gargantúa de la película Interstellar, pero finalmente fue una fotografía un poco más humilde, pero con una historia muy grande de profundidad. Fue un reto bastante grande en el que se analizaron 5 petabytes de datos para publicar sacar una fotografía. Esto se demoró 5 años más o menos en procesar para tener esta fotito que ayer la vimos. Entonces, bueno, cuéntenos más un poco, Javi, sobre el perfil de nuestros invitados y comenzamos con el tema. Aquí junto a Adriana Mongrove Bejo, disculpen, si ¿sí está bien? Bueno, un poquito para contarles, radioescuchas y amigos. Ella actualmente se desempeña como ayudante de investigación del grupo Nuncuy Huacán de la Universidad Politécnica Salesiana. El grupo de investigación se desarrolla en las líneas de biotecnología molecular, biotecnología vegetal y biotecnología animal. El proyecto de titulación en el cual se encuentra trabajando se refiere a la bioprospección de metabolitos secundarios y filogenia molecular de especies de orquídeas del género Gongora. El presente proyecto se plantea como una estrategia biotecnológica para la conservación de orquídeas y aprovechamiento sustentable de recursos naturales de nuestro país. Bueno, bienvenida Adriana y pues un gusto de compartir estos minutos contigo y con Andrés y para aprender un poquito más de orquídeas, que es un tema bastante interesante. Bueno, como biólogo un poquito me he cruzado en el camino, pero creo que aquí es algo más aplicado hacia la conservación y al uso de estos recursos, ¿no? Bienvenida, Adriana. Buenas tardes con todos. Robert, Javi, gracias por la invitación. Y bueno, sí, mi nombre es Adriana. Actualmente, como ya les comentó Javi, estamos trabajando con mi compañera Yajaira Proaño también, que es mi compañera que también trabaja en la tesis bajo la tutela de nuestro profesor Marco Serna. Como ya le había comentado a Javi un poquito, pensamos que desde el punto de vista desde el bioconocimiento este proyecto es bastante ambicioso, porque se desarrolla básicamente en dos líneas, que la primera línea podría ser la biotecnología molecular como tal, y la otra la biotecnología vegetal en función más o menos de la bioprospección de metabolitos secundarios. ¿Por qué las orquídeas? Porque existen alrededor del mundo 25.000 especies de orquídeas, distribuidas en aproximadamente 219 géneros clasificados taxonómicamente. Y en el Ecuador, de todas esas especies que tenemos alrededor del mundo, tenemos alrededor de 4.250 especies. Eso quiere decir que como país somos bastante representativos como tal en las orquídeas. Ahora, ¿por qué el género Góngora? Porque existen alrededor de 60 a 70 especies de esta familia distribuidas en todo el mundo. Y en el Ecuador tenemos aproximadamente 20 a 25. Eso quiere decir que la cantidad que tenemos es bastante importante. El problema de esto es que en cuanto a la clasificación de estas, desde el punto de vista taxonómico hablando, no tenemos información bastante esclarecida. Entonces, se sabe que se han agrupado algunas especies en el género Góngora como tal, pero a decir a ciencia cierta, tenemos tantas especies de este género, no tenemos datos. Por lo tanto, como les comentaba, desde el punto de vista de generación del bioconocimiento, poder obtener estos datos que al fin y al cabo sirvan para el sustento de programas de conservación de estas especies es súper importante. Y de hecho, en el libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador ya hay 5 especies clasificadas con diferentes grados de amenaza. Y no hay programas de conservación para esto como tal. Ahora, también es importante entender que, bueno, esta sería la parte de la biología molecular como tal, la biología molecular, hacer una correcta clasificación desde el punto de vista taxonómico de estas especies. Y la otra parte, hablando de la bioprospección de los metabolitos secundarios, estamos estudiando lo que vienen siendo las aromas florales de las mismas. Mm-hmm. ¿Por qué las aromas florales? Porque uno podría pensar cuando está junto a una flor, esta flor huele rico, y, o sea, en realidad es el trasfondo que existe de esto es mucho más complejo. Sabemos que en las plantas como tal hay diferentes rutas de biosíntesis de estos compuestos y uno podría asociar que el aroma floral de una planta, en este caso las orquídeas, se debe a un compuesto como tal, cuando en realidad es una mezcla súper compleja de un montón de compuestos. Ahora, es importante también entender que la planta como tal, en toda su proporción, produce diferentes compuestos, produce diferentes aromas. Sin embargo, son en los tejidos los tejidos de las flores, es decir, sépalos, pétalos, en donde hay una mayor actividad biológica. Entonces, básicamente, las rutas biosintéticas que van a generar estos compuestos se encuentran en los compartimentos celulares. Entonces, en el compartimento celular como tal, se acumulan todos estos compuestos, los cuales son responsables del aroma floral, y básicamente son emitidos al ambiente por una cuestión de gradiente de concentración, ¿no? O sea, tengo una mayor concentración en un compartimento que al fin y al cabo es súper pequeño, entonces lo que necesito hacer es liberarme. Y ahí es cuando se producen los aromas florales como tal. Ahora, la importancia de esto va en el sentido, primero, de que cuando nosotros logramos desde el punto de vista científico entender la complejidad de estos aromas florales, podemos hacer aproximaciones a la ecofisiología de los entornos. Yeah. Entender desde el punto de vista químico cuál es el papel de la orquídea en su entorno. Y bueno, estos compuestos las orquídeas los producen con diferentes estrategias, y la principal es la de la reproducción, porque estos aromas son los que terminan percibiendo los polinizadores. Entonces, se acercan a la orquídea como tal, y la recompensa es el polen, de tal manera que permite diseminar el polen hacia otros ambientes. Y por esto es que las orquídeas han logrado colonizar prácticamente todo tipo de ambiente, ¿no? Por esta cuestión de que han sabido darle una funcionalidad a los aromas como tal. Ahora, claro, es también válido pensar ¿y qué pasa con las plantas, por ejemplo, las gimnospermas, que no producen una flor como tal, y han logrado, sin embargo, evolucionar y adaptarse? Entonces, esto nos lleva a pensar que desde el punto de vista de la evolución, las orquídeas han dado una funcionalidad específica a estos aromas florales, que es finalmente el de la reproducción. Y en el caso del género góngora que estamos estudiando, el sistema de polinización es súper complejo, porque únicamente los polinizadores en este caso son insectos, o sea, pueden ser insectos, pueden ser colibríes, algunos tipos de mamíferos como tal. Pero en el caso de estas orquídeas como tal, específicamente son polinizadores. Son abejas macho del género Euglossa. Yeah. Eso quiere decir que solo ese tipo de abejas son súper específicas. Incluso en la revisión, en algunas revisiones bibliográficas que hemos encontrado, sabemos que para cada especie de planta el aroma floral es único. Wow. Porque si bien es cierto, son compuestos que forman parte del aroma floral de algunas especies. Me refiero a que generalmente en el aroma floral de las orquídeas tú vas a encontrar una mezcla de monoterpenos, esquiterpenos, triterpenos, que son moléculas de bajo peso molecular. Sin embargo, a pesar de que todas estas estén presentes en el aroma como tal, las cantidades equimolares, o sea, es decir, la cantidad súper pequeñita en la cual se encuentra formando parte del aroma, es lo que hace que atraiga o no atraiga a ese polinizador que es específico. De tal manera que es súper importante sentar las bases científicas, ¿no? Para que las personas que en un futuro quieran seguir estudiando esta cuestión de los aromas florales puedan ya utilizar esta información, porque, por ejemplo, ahorita lo que nos está pasando es que no tenemos información al respecto. Hay estudios de aromas florales y de taxonomía de estas especies. Pero hasta ahí. O sea, se queda ahí, y cuando tú vienes a averiguar en el Ecuador del género góngora, no hay información. Entonces, la importancia de esto, sentar todas estas bases para que esta información pueda ser utilizada, como ya les había dicho, plantear estrategias de conservación, tanto ex situ como in situ, y sobre todo de concientizar, ¿no?, a la gente de que en realidad tenemos un tesoro que tiene que ser conservado. Ahora, el punto en el que converge como tal esta bioprospección de metabolitos secundarios, que son los aromas, y la filogenia molecular, es que las herramientas de taxonomía que se han utilizado desde hace mucho tiempo atrás son válidas, pero no son lo suficientemente buenas, porque se han hecho clasificaciones taxonómicas, por ejemplo, por morfologías florales. De tal manera que si yo evalúo una morfología floral, en este caso de las orquídeas que son súper exóticas, y encuentro otra morfología floral que es bastante parecida, entonces yo podría atribuir que se encuentran dentro de una misma clasificación. Cuando en realidad, desde el punto de vista molecular, o sea, desde el punto de vista de la genética de la planta, es totalmente diferente. Entonces, hay algunos científicos que han realizado esta clasificación de las góngoras en función de los aromas florales. Claro. Y es válido, pero no es algo que puede ser utilizado de manera aislada. Claro. Necesitamos hacer una inferencia en la genética de la planta para poder tener una clasificación de la planta como tal acertada. ¿Y hasta este momento no se han realizado esos análisis genéticos de las plantas para determinar cuál es su pertenencia a una u otra especie? Claro que sí. Claro que sí. O sea, estos estudios de taxonomía a nivel de filogenética molecular, o sea, son estudios que ya se han dado ya desde hace algún tiempito. Claro que no es mucho tiempo, pero sí, o sea, desde el boom de la ingeniería genética y más específicamente desde que aparecen técnicas específicas en el laboratorio como el de la PCR, que nos permite ya entender el funcionamiento básicamente de un gen que es súper chiquito porque amplifica, masifica ese gen, entonces es que se empiezan a dar todas estas metodologías como tal. Y de hecho, en el grupo de investigación tenemos ya un largo camino recorrido en esto. Nos hemos centrado más en lo que vienen siendo las orquídeas, sin embargo estamos analizando otros géneros, pasifloras, bomareas. Entonces, claro, nos hemos centrado en las orquídeas porque además, como les comentaba, de estas estrategias de conservación que es importante plantear, las orquídeas siempre se han venido estudiando con el fin, no estudiando, sino más bien siempre se las ha tomado desde el punto de vista ornamental. Uno tiene una orquídea porque es bonita. Sí, justo, perdón que le corte, pero justamente estaba pensando de que, por ejemplo, cuando tú vas en el bosque caminando, te encuentras con algo conspicuo, algo carnoso, que obviamente te llama la atención. Pero recuerdo una clase de ecología que, por ejemplo, ahí fue cuando te despierta, por ejemplo, la pasión, porque tú les estudias a ver qué es lo que, la orquídea, qué bichos se sientan en esta, por qué están ahí. O sea, hay muchas más preguntas. Y escuchándote, quería saber, no sé, me acabas de dar como que una clase tremenda de ecología, por ejemplo, de orquídeas, y quería saber si que eso, cómo fuiste manejando desde tu carrera, te fueron dando estos lineamientos, o por la investigación en sí tú comenzaste a explorar todo eso. Claro, bueno, la carrera específicamente es biotecnología de los recursos naturales. Entonces siempre hemos estado orientada por esta rama de la conservación, protección y manejo de los recursos naturales. Y claro, las cátedras siempre van dirigidas más en ese sentido. Entonces sí tenemos cátedras que son específicas para estas cuestiones, o sea, de ecología, de fitoquímica, o sea, todas estas cuestiones. Y pues claro, o sea, en la tesis es en donde se está haciendo práctico todo el asunto. Y claro, como uno a la clase al fin y al cabo lo ve de una manera general, pero ya cuando te encuentras inmerso del proyecto es en donde tienes que empezar a averiguar más y entender en este caso la ecología de lo que vendría siendo las orquídeas como tal. Qué chévere, esto realmente es un tema bastante impresionante. Chicos, en este momento nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en este momento. Que no llueve más. que no llueve y te sientes mal. Es un efecto y se termina hoy. Creo que no llueve, no llueve más. Es bajo. Llegas, llegas o no llegas. Creo que no llegas a tiempo. Chicos, estamos de regreso. Si se preguntaban qué era un agujero negro, pues es una concentración de masa tan grande, tan colosal, que produce una rasgadura o una curvatura en el espacio-tiempo. Esto es algo que cubre prácticamente todo el universo. Este oscuro objeto está rodeado de una región llamada horizonte de sucesos, un límite a partir del cual la gravedad es tan grande que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que se traspasa. Hasta esta semana habíamos visto una multitud de ilustraciones, simulaciones y animaciones, como el de la película Interstellar. Pero al fin tenemos una imagen real de un agujero negro. Esto es algo increíble. Chicos, entonces estamos en este momento con Adriana Mogrovejo y estamos hablando de un tema súper, súper interesante, que son sobre una metodología para conservar orquídeas. Cuéntanos un poco más sobre esto. ¿De qué se trata específicamente tu proyecto en el que estás trabajando? Bueno, como ya les había hablado un poquito, estamos en una primera instancia trabajando sobre los aromas florales. Uh-huh. Y como ya les había comentado también, esta puede ser utilizada como una herramienta taxonómica para clasificar. Uh-huh. Sin embargo, es importante hacer la inferencia en el punto de vista genético. Entonces, a la par, lo que hacemos también trabajar es en biotecnología molecular. Lo que hacemos básicamente es una serie de procesos en el laboratorio con el cual podemos básicamente estudiar el patrón genético de estas orquídeas, y todo esto se procesa gracias a la bioinformática, que son unos programas súper robustos con los cuales trabajamos, son plataformas súper buenas. Entonces, el producto son generar árboles filogenéticos, así se llama. Wow. Se llama un árbol, en realidad es básicamente, la filogenia es el estudio del parentesco, ¿no? Del grado de parentesco que tienen las especies. Uh-huh. Y se denomina árbol porque la formación espacial en la que tiene va dando como unas especies de ramas, entonces forma literalmente un árbol. Es como un árbol genético, genealógico, perdón. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, lo que generamos es esta información con el objetivo de ver si es que el nombre que fue asignado, por ejemplo, para esa orquídea le corresponde. Mm. Si es que está ubicada dentro del clado que le corresponde. Si en general le corresponde propiamente al género góngora. Mm. Puede pertenecer a otro género, pero se ha hecho una clasificación errónea. Mm. Entonces, si es que se logra hacer una clasificación desde el punto de vista taxonómico, empleando los aromas florales, la podemos ya, o sea, hacer comparar o hacer también una inferencia con esta clasificación desde el punto de vista genético, que al fin y al cabo generar esta huella genética de cada organismo es lo que nos va a permitir discernirnos si se trata de, de lo que realmente uno cree. Ajá. Wow, qué interesante. Realmente esto es bastante chévere. Nosotros usualmente hemos visto bastantes tipos de orquídeas, por ejemplo, y endomino. Creo que es también un recurso que es utilizado para el turismo. Entonces, no sé si es que a través del turismo también podría ser una estrategia para concientizar a las personas, de educar también de cómo funcionan las orquídeas y ver, no sé, tal vez ver cómo más se le puede conservar. Claro, o sea, yo lo que pienso es que uno no conserva lo que no conoce. Entonces, cuando uno ya conoce y al fin y al cabo así sea, no necesitamos ser expertos en el área, y si es que este tipo de información puede llegar a las personas que saben valorar, entonces así estemos de turismo, vamos a decir, tal vez veo una orquídea, no sé si son del género góngora, no sé si son orquídea, pero sé que tengo que conservar, sé que constituye un patrimonio genético, sé que al fin y al cabo es un recurso que por el peligro de extinción en el que se encuentra se va a agotar, y de alguna manera tengo que promover la conservación. Eso es algo bastante interesante. Como decía también Javi, muchas veces nosotros como personas, o sea, tanto algunos biólogos o como personas que estamos visitando un lugar que es bastante rico en, o que vivimos en un lugar rico en orquídeas, no sabemos identificarlas y no sabemos cuál es su papel en el ecosistema. Entonces, como tú nos contabas de estas orquídeas que tienen un tipo de polinizador bastante específico, como son las abejas, ¿verdad? O los insectos en general, las abejas macho. ¿Qué pasa si es que esta orquídea desaparece? ¿Estas abejas machos tal vez tienen algún otro tipo de flores de las que van, o únicamente van a estas orquídeas? Hay otro tipo de flores a los que van, pero en el caso de que me preguntaba si desaparece la orquídea. Exacto. Ya. Si es que desaparece la orquídea, habría un desbalance como tal en el ecosistema, porque todos los seres vivos tienen un papel fundamental en el ecosistema como tal. Entonces, en el caso de las orquídeas, de manera general hablando, estos promueven la biodiversidad en diferentes niveles, porque regulan ciclos de nutrientes en bosques primarios, porque constituyen como tal un microhábitat para albergar a diferentes tipos de organismos como tal. Tienen relaciones simbióticas súper específicas, por ejemplo, las micorrizas, que son básicamente hongos que se asocian a las orquídeas en sus raíces. Entonces, es una especie de mutualismo, ¿no? Yo permito que te albergues, tú permite que yo pueda vivir en este ambiente, defiéndeme como tal. Entonces, básicamente, se perdería la promoción como tal de la biodiversidad en diferentes niveles. Que al fin y al cabo, o sea, se está desequilibrando bastante al ecosistema. Wow. Entonces, chicos, esa es la importancia de conocer, bueno, primeramente de la investigación que estás haciendo y también de un poco divulgar ese conocimiento para que el resto de personas lo sepan. Esperemos que tal vez a través de diferentes iniciativas, tal vez iniciativas turísticas o iniciativas de divulgación científica, podamos comunicar los conocimientos que estás desarrollando. Felicitaciones, Adri, realmente es muy chévere. Entonces, chicos, en este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes de eso, les voy a recordar que este fin de semana, este sábado, tenemos el lanzamiento de Microcosmos en el Museo Interactivo de Ciencia. Esto es de las 10:30 de la mañana. Solo tienen que asistir al museo, pero nos ayudan mucho si es que nos escriben a nuestro Facebook y les mandamos un correo de registro para que nos cuenten muchas cosas de qué es lo que les interesaría conocer a través de este tipo de iniciativas. Además de eso, no se olviden que también es del Congreso de Divulgación Científica el jueves 25 y 26 de abril. Esto ya es en dos semanas prácticamente y va a estar muy chévere. Estén atentos porque vamos a tener también transmisión en vivo. Estamos en este momento también a través de Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Pueden seguirnos a través de las otras redes que tenemos como Twitter e Instagram. Solo nos buscan con este mismo nombre, que también es Quinto Pilar Divulga Ciencia. Volvemos en un momento. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo. con las letras. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, Trilogía Bandolera del escritor Eliezer Cárdenas, Tortuga Gigante de Galápagos y libros de poesías de Paralelo Cero 2019, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la casona de la Casa de la Cultura del 22 al 26 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras se ponen en el ojo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Radio Divulga Ciencia. En este momento nos acompaña Javi Oña, nos acompaña también Adriana y Andrés. Estábamos conversándoles sobre este lanzamiento de Microcosmos. Si es que no han escuchado todavía sobre esta herramienta, que en este momento ya se encuentra a la venta en todas las papelerías Paco del país, es una herramienta, nosotros le llamamos un laboratorio móvil. Entonces, prácticamente lo que tienes en esta cajita es portaobjetos, cubreobjetos, un pequeño gotero con agua destilada para preparar muestras. Pero y faltó también el celular. Ah, solo faltó el celular nomás, que ya, ya costaba más de $100. Pero eso es lo chévere, porque todos tenemos, si no tenemos celular con cámara, tenemos algún familiar cercano que tiene celular con cámara. Entonces, viene también con un pequeño clip que le pones en la cámara de tu teléfono celular, justamente como Andrés lo está haciendo en este momento, para las personas que nos están viendo a través de Facebook, y conviertes tu celular en un microscopio que puedes llevar a cualquier parte. Esto realmente es una herramienta que muchas personas que ya lo han adquirido nos han contado que le sirve mucho como una herramienta de campo. O sea, por ejemplo, son personas que investigan o parásitos o que investigan, macrovertebrados, pero porque son un poquito más pequeños de lo que normalmente podrías observarlos a simple vista. Entonces es una herramienta que te permite no únicamente observar, sino también registrar lo que estás observando, porque puedes tomar fotografías, puedes grabar un video, y nosotros estamos integrándolo también su uso con esta plataforma que se llama iNaturalist o Natusfera, que son plataformas de ciencia ciudadana a través de las cuales te tienes que descargar una aplicación en el teléfono celular y también puedes utilizarlas desde el computador. Una vez que utilizas tu teléfono celular, tomas una fotografía con tu cámara, en este caso con Microcosmos, y la subes a través de la aplicación a la plataforma. Entonces, si es que tú conoces qué especie estás viendo, puedes identificarla poniendo su género y especie, o puedes únicamente poner su género. Esto es muy chévere porque a través de la plataforma en internet, cuando tú entras con tu computador, puedes observar a más personas que han hecho o que han subido sus fotografías identificando la flora y fauna nativa o lo que hayan visto, porque también se te registra tu georreferenciación. Entonces también se ubica el lugar en el que tomaste la fotografía. Entonces ellos te pueden hacer comentarios de qué es lo que están observando, si es que por ejemplo tienen más información sobre la especie que tú tomaste y subiste al internet, o incluso pueden corregirte en el caso de que tú hayas identificado incorrectamente el espécimen. Entonces es algo muy chévere porque si es que esto lo aplicamos a escuelas, colegios o incluso universidades, pensamos que primeramente es algo, una herramienta que puedes llevar más allá de las aulas y que te va a motivar mucho a conocer mucho más, porque únicamente ya no funciona la educación de un solo modo. O sea, no solo escuchas al profesor lo que tiene que decirte, sino también lo experimentas, guardas en tu celular e interactúas con otras personas que tienen estos mismos intereses. Y aparte, el plus, como si eso no fuera mucho, también todos los datos que subes a esta plataforma te sirven a científicos para hacer ciencia ciudadana. Entonces es realmente algo muy chévere y que pensamos que realmente va a cambiar como se está llevando a cabo la educación en este momento. Entonces, si es que quieren ustedes experimentar con esta herramienta, vayan al Museo Interactivo de Ciencia este sábado a las 10:30. Vamos a tener un taller de identificación de plantas nativas y también de artrópodos y un pequeño concurso en el cual estarán participando para ganarse 2 microcosmos y también algunas otras sorpresas. Bueno, seguimos con Adriana. Bueno, y Andrés, bueno, aquí tengo una preguntita que tal vez como amigo que le acompaña, creo que tú le has de haber acompañado al campo. Quería saber, bueno, nos contaste ya de lo que es el trabajo, ¿no? En sí, del laboratorio, todo eso, pero quería saber cómo te ha ido en la parte de campo, porque eso recuerdo que conversábamos un poquito y eso también, bueno, algunas personas piensan que únicamente el laboratorio es un científico que está horas y horas, y es verdad, pero también está la otra parte, ¿no? Si, claro, si es posible, pues puedes ir al campo. Cuéntanos un poquito de tus experiencias en esa parte. Claro, bueno, algo que no les había nombrado es que estas orquídeas están distribuidas en las estribaciones de los Andes. Ya. Eso quiere decir que cuando uno va a baños va a encontrar un montón de góngora. Bueno. Ajá, entonces toda esa vía al oriente. Actualmente las primeras muestras que hemos tomado son de colecciones privadas de algunas personas que siempre trabajan con nosotros en estas investigaciones. Entonces, hay una colección privada de el doctor Alex Hirt, que es un orquidiólogo ecuatoriano. Entonces, hemos tenido acceso a esa colección. También el acceso a una colección de un jardín de orquídeas, es un jardín de orquídeas de Doña Sarina, que es por el Quinche más o menos. Fuimos a una colección también recientemente, debe ser unos 15 días más o menos, estuvimos por San Miguel de los Bancos, por toda esta parte. Encontramos también unas orquídeas por Nono. Ajá. Por Nono pudimos mostrar una o dos, y en 15 días estamos planificando una salida a Baños. Ajá, a Baños y un poquito más del oriente. No tengo este celular, las fotos, tengo el celular de otra compañera, pero en realidad es toda una experiencia colectar orquídeas. Como las orquídeas de este género son epífitas, o sea, están desarrollando en troncos, se encuentran súper elevadas, entonces vamos con nuestro tutor de tesis y tiene unas podadoras que son una cuestión súper grandota, entonces súper gigante, entonces tiene la podadora como tal está en la parte superior y se acomodan una serie de tubos que se van ensartando de tal manera que alcanzas la orquídea que por poco ya está en la copa del árbol. Entonces, claro, tienes que ir con bot, o sea, es una experiencia, a mí me encanta, entonces no es que paso más recolectando, no, es toda una aventura. Entonces, es una cuestión impresionante y hemos tenido la oportunidad de observar no solo orquídeas de ese género, sino también de otros géneros que son súper representativos en el Ecuador. Entonces, como somos algunas compañeras que estamos trabajando dentro de esta línea de investigación, vamos aprovechando también para recolectar estas orquídeas. Pero como dice Javi, uno pensaría que la muestra le llega al laboratorio y uno se pone a trabajar, cuando en realidad hay una fase de campo que es súper cansado, es una cuestión de trabajar también intensamente porque debemos llevar materiales para georreferenciar y todas estas cuestiones, debemos llevar prensas para armar prensas botánicas, vamos cargando, subimos con palos, con todas estas cuestiones, pero al final del día, como es lo que uno le encanta, está totalmente satisfecho y se siente bien. Y te sientes súper genial. Eso es verdad. Muy bien. Y quería saber un poquito más de la parte. En el laboratorio, por ejemplo, si pasas horas, me contabas de que a veces fallan las cosas. Ahí sí. Pues quería saber, ¿y qué recomendación les darías a chicos que están entrando en este mundo que es la biotecnología, ¿verdad? Bueno, yo creo que una de las recomendaciones más acertadas es la lectura. Yeah. O sea, cuando tú te empapas de toda la información posible, tiendes menos a que el ensayo como que fracase. El ensayo, cuando lo vas a estandarizar por en las primeras veces, va a fracasar. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos hemos tomado nuestro buen tiempo en poder estandarizar en laboratorio la extracción del ADN, por ejemplo, tener un ADN de buena calidad. Porque el ADN, cuando es de buena calidad, al fin y al cabo es el que va a permitir realizar todos los estudios como tal posteriormente. Pero cuando tú no partes de un ADN, que en este caso, cuando el ADN no es bueno como tal, entonces se te empiezan a presentar una serie de complicaciones en las metodologías que reproduces a continuación. Entonces, hemos ya logrado estandarizar también ya la extracción de ADN. Hemos logrado ya estandarizar la amplificación de estas secuencias de gen que son súper pequeñitas. Y ahora lo que estamos viendo es que con las nuevas especies que muestremos, esto que ya estandarizamos no nos está sirviendo ahora para estas extracciones. De tal manera que, a pesar de que es el mismo género, tenemos que empezar a estandarizar estos procesos para estas especies. Lo que nos hemos dado cuenta es que tienen bastante polifenoles, que básicamente son moléculas alcohólicas que durante el proceso de extracción del material genético como tal inhiben de cierta manera que tengamos el ADN. Entonces estamos probando con una serie de compuestos químicos que inhiban estos fenoles de tal manera que permitan obtener una buena cantidad de ADN. Entonces logramos estandarizar para unas, pero ese no nos sirve para otras. Entonces empiezas un juego de que tienes que estar todos los días en el laboratorio horas de horas hasta lograr obtener algo que te permita seguir trabajando. Claro, y es como que hasta que te salga. Sí, hasta que salga, y cuando sale... Ahí sí, me voy. Ahí me voy. Bueno, y una aspecto rápido, ¿cómo te ha ido en tu proyecto con colaboraciones? Porque eso veo que también es muy importante. Creo que mencionaste algo, pero ¿ustedes están colaborando con alguna otra organización, tanto aquí nacional o internacional? Sí, en el proyecto como tal nos está colaborando actualmente, es una polaca, es una científica polaca que es experta en orquídeas como tal. Ella lo que... Es la universidad, no me acuerdo muy bien el nombre de la universidad, entonces sí se generan este tipo de convenios. Entonces también con Alexander Hirtz, que es el otro orquidiólogo que te digo que es experto en el tema, tenemos el apoyo en cuando nosotros ya generamos los primeros resultados, entonces nos reunimos con ellos para que ellos desde su punto de vista nos puedan decir... tal vez hay que trabajar más en esta parte, nos puedan aconsejar, hay que revisar más bien esta parte, creo que es esto. Entonces tenemos una opinión de diferentes personas. Algo que es súper en las orquídeas, como es una cuestión que a todo mundo le gusta prácticamente en el mundo, una de las complicaciones que hay es que los autores suelen hacer su propia clasificación de las orquídeas. Y cuando tú vas donde un autor y le dices, ¿sabes que hiciste mal tu clasificación? ¿Por qué? ¿Cómo así? Entonces, llegar a un consenso, ahí es cuando suele complicarse un poquito las cosas. Sin embargo, cuando se tienen estas opiniones de diferentes puntos de vista, de diferentes personas que son expertos prácticamente en el tema, es cuando uno puede llegar a un consenso y generar información que es súper válida. Bueno, eso recalcaba porque es muy importante, ¿no? En mi carrera igual yo he visto que a veces muchos estudiantes o profesionales es como que no quieren pedir esa ayuda, y yo por experiencia creo que menciono porque no está de más tú escribir o pedir a otra gente para que te vaya asesorando y así hacerlo mejor, ¿no? Porque esa es la idea, tratar de... Claro, porque al fin y al cabo todos tienen algo que aportar. Exacto. Ajá, entonces... Sí, es muy importante generar estas redes que permitan al fin y al cabo generar que el bioconocimiento, que es el objetivo de todo esto, ¿no? Y me imagino que debe haber algún congreso de gente experta en orquídeas, ¿verdad? ¿Ya se... no, en el Ecuador me parece que no ha habido la oportunidad. Sin embargo, bueno, mi tutor de tesis es parte de un miembro internacional de orquidiólogos, que es bastante renombrado. Entonces tal vez estamos viendo por esa parte generar ya, salir con esta información y poder exponerlas en otros países como tal. Aquí los congresos en los que suelen realizarse las presentaciones son congresos de biotecnología como tal. Genial. Entonces se manejan los diferentes tipos de biotecnologías que hay, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, aprovechamos para entrar en biotecnología molecular, biotecnología vegetal, conservación, ajá. Claro, excelente. Muchas gracias, Adri, por todo este conocimiento que nos has transmitido, por todo esto que has compartido. Realmente ha sido una experiencia bastante chévere y esperamos que en algún momento, cuando tengas más información sobre esto, nos cuentes los resultados de las investigaciones que están haciendo, tengas acá también para contarnos. Muchas gracias, chicos, a ustedes, y qué chévere que se generen estos espacios, ¿no? En donde la gente tal vez esté manejando, tal vez esté tomando un café y tenga la recepción de toda esta información que, como tú dijiste, a uno le vuela la cabeza. Precisamente y nuestro objetivo. Andresito igual nos quería aportar, por favor. Bueno, ahora ya. Sí puedo hablar un poco. Bueno, no, primero muchas gracias igual por la invitación. Nos hemos visto ahí en los espacios de coworking de la Universidad Salesiana. Algo que quería yo más bien anexar a todo esto es también darle una visión desde el emprendimiento que se está generando a través de la investigación. Por ejemplo, llegó un chico la otra vez, Juan Chucuri, que está con un emprendimiento que le denomina el turismo investigativo. Él quiere empezar a armar paquetes con instituciones educativas para él encargarse de toda la logística que tienen que hacer para llegar a campo y tomar las muestras. Qué interesante. Ajá. Había ganado un concurso de emprendimiento en el Oriente, no estoy muy seguro si es la Universidad de Ike. Y el proyecto se llama Edu Miles. Entonces, es muy interesante porque a partir de la investigación que se está generando en las universidades, también empiezas a encontrar estas oportunidades para brindar servicios y te quiere brindar también una experiencia en el sitio. Quiere potenciar el turismo en el lugar, quieren levantar información, como nos comentabas del celular, lo que se puede hacer. Justamente la idea de él es luego escalar a la tecnología para que las personas que vayan por los lugares vayan alzando fotografías, vayan geoposicionando y se pueda generar esa base de datos para que otros investigadores tengan acceso y puedan seguir realizando otro tipo de investigación. Es una excelente idea. De hecho, en este momento lo que más necesitamos, por una parte, es recursos para poder hacer investigación, para mantener no únicamente estos proyectos como un emprendimiento, sino también como proyectos que tienen un impacto social. Entonces, qué chévere sería, por ejemplo, como te decía, conocer que hay una iniciativa para conocer orquídeas y que conozcamos los aromas que producen, las sustancias que producen para producir esos aromas. Entonces, sería muy interesante. Y creo que además de eso, también te conecta directamente con la naturaleza y con tu entorno. Imagínate en este caso con esta iniciativa, conocer con tu teléfono celular, obviamente tal vez es que no puedes ir directamente al lugar en el que están haciendo los recorridos, conocer sobre las características de esas plantas a través de un video inmersivo, por ejemplo, no sé. Creo que hay muchas posibilidades y, por ejemplo, instituciones como la Universidad Politécnica Salesiana y el Coworking han abierto las puertas para que la gente, incluso estudiantes mismos de la universidad, desarrollen sus ideas y comiencen ya a pensar no únicamente en tener un trabajo, sino en tener un emprendimiento con un impacto social. Bueno, chicos, bueno, en este momento estamos finalizando nuestro programa. Únicamente les quería contar unos cuantos detalles sobre el agujero negro, que esto realmente fue increíble. Creo que muchas personas estuvimos atentos a la publicación de esta fotografía, de esta primera imagen. Y les cuento pues que si todos nos preguntábamos en dónde estaba este agujero negro, ¿por qué no lo vemos a simple vista? Y es porque el centro de la galaxia vecina, que se llama Messier 87, está localizada en la constelación de Virgo. En este punto fue donde fue fotografiado el agujero negro. Este agujero negro es de 6.500 millones de veces más masivo que nuestro Sol y se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra. Es increíblemente grande y dentro de él podrían caber 8 sistemas solares. Y algunos astrónomos calculan que el tamaño de su anillo, todos hemos visto este pequeño anillo como de fuego que está alrededor del agujero negro, es de unos 42 microsegundos de arco. Bueno, más o menos para entender esto de los 42 microsegundos de arco, entendamos que, por ejemplo, con un dedo que estiramos al cielo nocturno, este de aquí es un grado. Ajá, entonces, este de aquí tiene 42 microsegundos de arco. O sea, es mucho más pequeño que un dedo. realmente se necesitaron 8 radiotelescopios para captar la radiación que emitía, que fue muy difícil de captar y también ocupó un montón de datos para poder ser procesados. ¿Y cómo fueron visualizados? Porque no solo es un agujero negro, sino de hecho son dos. Para observar este objeto tan lejano, hace falta un telescopio del tamaño de la Tierra. Y aunque de forma virtual o equivalente, eso es lo que ha conseguido el equipo de científicos del Telescopio de Horizonte de Sucesos, o EHT, que se conoce por sus siglas en inglés. Entonces, prácticamente han combinado las señales de distintos radiotelescopios distribuidos en varios continentes para crear este telescopio global, o sea, del tamaño de la Tierra. Después se envían los datos de cada observatorio a dos supercomputadores y mediante algoritmos se reconstruye la mejor imagen posible del agujero negro. Esto es increíble, sí, chicos. Sí, quería comentarles algo más, sí, también, sí, acerca, ajá, de esto, que yo también estuve muy atento y he estado, sí, investigando un poquito más. Hay un TED que justamente la persona que estaba desarrollando el algoritmo para poder procesar la información de la imagen, ella ya la había hablado hace unos años atrás, en el 2014. Entonces, la persona que lo hizo se llama Kathy Buhlmann, que es una mujer que está en el MIT y que también era la cabeza más representativa de todo este grupo de trabajo, que ahora en la ciencia también encontramos ese potencial, ¿no? Que las mujeres también están entrando en todo esto con más fuerza, y qué bueno que se le adjudique también a ella todo ese esfuerzo que ha realizado por tomar la fotografía del agujero negro. Para que le busquen, tal vez se llama How to Take a Picture of a Black Hole, ajá, en TED. A lo bestia, ya le vamos a buscar para compartirle también. Exacto. A través de las redes. Exacto. Bueno, chicos, eso ha sido todo el día de hoy, este un día jueves. Recuerden que estamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Casa de la Cultura. También estamos en vivo a través de nuestro Facebook. Nos pueden seguir como Quinto Pilar Divulga Ciencia para que no se pierdan un solo capítulo de este programa. También nos pueden encontrar a través de Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Muchas gracias a todos. Muchas ustedes. Gracias. Muchas gracias también a la Radio gracias. Casa de la Cultura. Ya pasó. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima gracias. Semana. Divulga Ciencia ha finalizado.